Pero esto va a ser hasta el año 2022. En el año 2022, según lo que están tomando cuentas de los nacimientos, India pasará a ser la nación más poblada del planeta. Actualmente tiene 1.300 millones de habitantes. No sé cuántos tiene Argentina. 40, 45, ¿sí? Entre 40. Imagínense la población. Esa población solamente la tiene el estado donde nosotros vivimos. La provincia de Karnataka tiene aproximadamente 50.000 habitantes. Y la ciudad donde vivimos, Bangalore, tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Alguna persona de India dijo: yo nunca supe lo que es estar solo, porque siempre hubo alguien cerca. ¿Sí? En India nacen aproximadamente 30.000 chicos por día. Piensa un poquito, 30.000 niños por día. Cada minuto nacen 20 niños. Usted cuenta hasta 60 y tenemos 20 nuevos niños. Es realmente increíble. Pero ¿qué es lo que quieren esta noche, hermanos? Yo le decía al pastor, vengo a desafiarlos. A desafiarlos a un país gigante. A un país que es considerado como un subcontinente. Un país que hasta ahora nadie se ha atrevido a calificar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a leer los diarios y decir, bueno, Venezuela es tal cosa. Cuba es tal cosa, Argentina es tal cosa, pero India todavía no ha habido nadie que lo pueda decir, esto es India. Muchos, el que mejor la acercó, digamos, el que mejor acercó decir algunas frases, dijo, India es como un océano en constante movimiento, porque mañana es otra cosa. Y es real, desde el año 2002, nosotros llegamos a una aldea, a una zona donde actualmente vivimos, y la calle principal, la ruta, era muy precaria, muy fina. Las casillas estaban debajo de grandes árboles y las casillas eran en parte cartón, en parte cemento, en parte bueno, distintos materiales, y a la noche uno salía y veía unas lucecitas muy pequeñas, y era con lo que ellos se alumbraban. Hoy en el mismo lugar hay una avenida de doble mano, donde hay un edificio de 33 pisos, donde está haciéndose un conglomerado de departamentos y edificios que va a albergar aproximadamente 40.000 personas en los próximos años. Estamos hablando en un trayecto de 15 años, de 13 que nosotros vivimos ahí, en un crecimiento económico muy, muy importante. Pero quiero volver otra vez a la población para que usted pueda orar. Uno de los grandes desafíos que queremos poner en el corazón de ustedes es que pueda orar por India. India, de los 1.300 millones de habitantes que tiene, el 36% de la población son niños entre 0 y 15 años. Estamos hablando de que India es el país o la democracia más joven del planeta. Yo quisiera animarles a viajar un poquito con su mente en la oración y decir, Señor, muéstrame qué está pasando en India, en un país donde el 36% son niños. Hasta muy poquito atrás se decían muchísimas cosas acerca de India, y hoy se está abriendo un panorama totalmente diferente. Entonces, estamos hablando de una India que es la quinta economía a nivel mundial. Y ahí les diré abajo toda la Madre Teresa y todo lo que piensan de la pobreza de India. La quinta economía a nivel mundial. Es el país que más millonarios tiene. Y es el país que más millonarios lanza cada año. Es decir, todos los años hay un récord de millonarios que se hace, ¿no?, a nivel mundial, e India es el país que más millonarios lanza cada año. ¿Cuántos quieren venir a India? Sí, nos cambia un poquito la situación. En India se hablan 16 idiomas oficiales. Es decir, cada estado de los 27 que hay hablan una lengua diferente. Es decir, que India, en el estado donde nosotros estamos, se habla Kannada. En el estado de Tamil Nadu se habla Tamil. Los de Tamil, que hablan Tamil, los que hablan Kannada, no se entienden para nada. ¿Sí? Entonces las personas que van a ese lugar tienen que hablar un idioma general, que vendría a ser el inglés. Pero el inglés en India solamente se habla, un 15% de la población lo habla. Entonces estamos hablando de una nación que, de aparte de todo eso, tiene 1600 dialectos. Usted hace 50 kilómetros y se habla un dialecto diferente. Yo pregunto, ¿cómo podemos evangelizar una nación como India? ¿Hola? ¿Alguien tiene la respuesta? Dios puso en mi corazón hace muchos años una palabra, y es la que quiero dejarles en su corazón. Cuando usted ore por India, ore por avivamiento. Porque no hay proyecto, no hay forma, no hay una forma dada para decir, de esta manera vamos a ganar India. Creo que la forma es avivamiento. Cuando Dios baja con poder, con autoridad, y la gente comienza a decir, Dios existe. India está preparada para eso. Tiene 4.600 grupos étnicos. ¿Cuántos conocen los huichíes, o han escuchado hablar de los huichíes, de los tobas en el norte argentino? ¿Sí? Bueno, esas son etnias. India tiene 4.600 grupos étnicos, y que no están en reservas como aquí en Argentina, sino que están bien plantados en sus estados y tienen gobierno propio y tienen autoridad propia para desarrollarse. India tiene, y esto es para orar, 10 millones de ciegos. No hay un país en el mundo que tenga tantos ciegos como hay en India. Y yo pregunté, Señor, ¿por qué tantos ciegos en una sola nación? Y Dios me dio ese texto donde los discípulos decían, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor Jesús dice, hay cosas que están hechas para mi gloria. Y yo creo que de Argentina, de acá, de Quilmes, estamos en Quilmes, ¿verdad? Varela. De acá de Varela. ¿Sí? Se van a levantar gente en oración, gente que va a ayunar 40 días. ¿Sabe lo que trae el ayuno? Poder, autoridad. Se van a levantar y van a ir a India. ¿Cuántos quieren ir? Dije que los vine a desafiar. Y estoy desafiando a personas de 99 años para abajo. Sí, porque muchos dicen, no, las misiones son para los jóvenes. No, no, no, no. Las misiones, conozco misioneros en India que tienen más de 70 años. Y están yendo todos los años de allí. Así que yo quiero que puedan ustedes orar y poder pedir a Dios por un avivamiento, y para que las personas que vayan, vayan con la autoridad de Dios para poner las manos sobre los ciegos y estos comiencen a ver. En eso creemos. Creemos que tiene que haber un explotar de Dios, un avivamiento que nos lleve a poner las manos sobre estos ciegos y estos comiencen a ver. Y no son uno, ni son dos, son 10 millones. Porque necesitamos que toda India conozca a Dios. Así que voy a hablar a mi esposa, que va a estar mostrándoles un poquito lo que hacemos en aquel lugar desde hace 5 años. Lo que el Señor ha puesto, no, hace 13 años que estamos en India, pero hace 5 años que estamos trabajando con este ministerio con niños, el discipulado de niños. La visión de Daniel nace cuando mi esposo sale a hacer una diligencia y por delante de la moto se le cruza un niño descalzo, y el Señor le dice a ese niño, yo lo quiero. Entonces de allí nosotros comenzamos a elegir los niños de acuerdo a lo que Dios nos mostraba. Por eso que actualmente tenemos 8 niños a los cuales les estamos pagando la escuela en el nivel medio, les enseñamos español, pero especialmente le pregunto a alguno de estos niños, ¿qué querés ser cuando sean grandes? Ellos ya saben que quieren ser pastores, misioneros, maestros en la palabra. O sea que ellos ya tienen definido, y el trabajo que nosotros estamos haciendo es prepararlos para el trabajo que ellos tienen para hacer. Así que quisiera mostrarles un video. La mayoría de los nenes que nosotros tenemos son nenes de madre viuda o madre que el papá abandonó el hogar. Bueno, más o menos para irles contando un poco, los nenes allá en India van a la escuela en jornada completa. Ellos van más o menos 8 de la mañana, 3, 4 de la tarde. Ellos salen de la escuela, van a sus casas, toman una merienda y de ahí van a una maestra particular. Acá en Argentina si uno va a una maestra particular es porque, ¿qué pasa? A ver, anda medio flojo en una materia o algo de eso. No, allá es porque ellos tienen que tener el mejor promedio de su curso. Y los primeros 10 niños tienen son los mejores del aula. Así que todos los del resto tienen esa presión de siempre estar superándose y de estar mejorando su puntuación, ¿no? Su porcentaje en las materias. Bueno, yo soy hermanito, Daniel y Shilpa. Daniel es con el que comenzamos el ministerio. Ellos son Arquit y Harish, su papá abandonó el hogar. Él es Jesse. Él es Antoche, es hijo de madre viuda. Él es Kartik. Y mira, vieron los nombres, ¿no? Todos esos nombres tuvimos que aprender allá, son diferentes. Bueno, este es un tiempo de oración que tenemos los días miércoles, antes de que ellos vayan a la escuela, vienen a casa y tenemos media hora de oración. Y ellos tienen ya designado un lugar, un país, y a veces también nos mandan pedido de oración desde aquí, de Argentina, y ellos ya tienen designado esa oración. Así que están 6 meses o 1 año orando por una oración determinada y después nosotros le volvemos a cambiar. Los días domingos tenemos el culto general, o sea, la reunión que tenemos con ellos enfocada hacia los niños, y también antes de la reunión tenemos media hora de oración en los lugares que ellos ya tienen asignados. Y por ejemplo, en esta oportunidad donde ustedes están viendo, invitamos a otros misioneros que pudieran compartir con nosotros para que los chicos vean que se puede, ¿verdad? Porque claro, son niños de Villa, y cuando nosotros los animamos y les decíamos, un día ustedes van a estar viajando en aviones, y ellos un poco como que se asustaban. Uno de ellos decía, pero los aviones se caen, no quería saber nada con subir a los aviones. Pero nosotros le contábamos, mi esposo fue un niño de la calle, y él les contaba, no, pero yo era un niño de la calle, yo era el señor que tiene viajando en aviones. Y con el tiempo ellos ahora están animados, y uno de los sueños que nosotros tenemos es poder venir en uno de estos viajes con Daniel, para que ustedes puedan conocerlo y hablar con él y ver cómo las cosas que el Señor está haciendo con él. Y bueno, invitamos también a otros misioneros que están para compartir con ellos. Les enseñamos español, porque los que saben dicen que el español va a superar al inglés, pasando a ser una de las primeras lenguas. Y en las escuelas internacionales en India piden profesores de español. Allá sus mamás, trabajando de lunes a domingo, ganan algo así como entre 50 a 100 dólares mensuales. Pero los niños enseñando español de lunes a viernes ganarían algo así como entre 500 y 600 dólares mensuales. Entonces creemos que de esta forma ellos pueden mejorar su calidad de vida. Todos nos contamos con nuevas cosas, ¿no? Eso que ellos aprenden, hace un año más o menos estuvieron aprendiendo teología bíblica y sistemática. Y bueno, cuando están en la base, están haciendo devocionales o tareas generales, los entrenamos en todas las áreas. Pero también tenemos, como vieron ahí, tiempos de reflexión. O sea, por ser niños de Villa, no es un lugar donde ellos irían a la pileta, pero bueno, aprovechamos ese tiempo para poder ir y llevarlos. Así que el trabajo y el enfoque principal está en ellos, en los discípulos, y a la vez tenemos la escuela de fútbol. Que como les contaba, los chicos van a la escuela todo el día. Cuando llega la época de exámenes, no existen los niños. Uno no va a ver niños jugando en la calle, porque ellos tienen que estudiar para sacar su mejor promedio. Pero a través de la escuela de fútbol, bueno, los entrenadores son mi esposo y mi hijo que está allá, ellos tienen que asistir. Lo que pasa es que, bueno, cuando es la época como les decía, de exámenes, ellos no vienen a la escuela de fútbol porque tienen que estudiar. Pero nosotros lo que los animamos es que los niños necesitan tiempo de recreación, tiempo de jugar, tiempo de ser niños. Entonces, aquellos niños pasemos a lo que es el discipulado. La escuela de fútbol es un medio el cual nosotros estamos usando para llegar a los niños. Saben que, bueno, en la escuela de fútbol hay reglas. No se pueden decir malas palabras, no se puede mentir, no se puede pelear. Bueno, hay un montón de reglas. ¿Y qué pasa? Los nenes están cambiando. Y un papá le cuenta a otro y le dice, mira, desde que va a la escuela de fútbol pasa esto, y mi hijo está cambiando, y su actitud es diferente. Y nos pasa que a veces nos traen a los niños y nos dicen, acá se los traemos para que ustedes lo eduquen. Nosotros sabemos que es el Señor que nos ha dado esta herramienta para nosotros poder llegar. Así que, bueno, este es uno de los terrenos donde nosotros estamos dando las clases de fútbol. Hay niños que pueden pagar, pero hay niños que son de la villa, que van en forma gratuita, así que con los que obtenemos se pagan los alquileres de los lugares y también todo lo que es, porque los niños que vienen de la villa le damos todo lo que es las camisetas, los botines y todo lo que necesiten para poder entrenar. El sueño que tenemos es poder llegar a comprar un terreno propio para poder tener un lugar de deportes, porque creemos que podemos llegar a este país a través del deporte. India es un país cerrado para la evangelización. Como le decía mi esposo, en nuestro propio estado donde nosotros vivimos hay una ley anticonversión, que nosotros no podemos convertir a la gente al cristianismo, y más nosotros siendo extranjeros. Si nos descubren a nosotros predicándole a alguien, nos pueden o echar del país o cobrar una multa muy grande. Así que el tema de evangelizar a una persona es algo muy lento, algo de amistad, y es lo que estamos logrando a través del deporte, a través de lo que estamos haciendo allí con los niños. Y los niños también, a través de ellos, las familias también están aceptando al Señor, viendo los cambios de ellos. Lo que estamos haciendo en este tiempo es levantar socios. Socios no, le llamamos socios porque no es para los niños, no es para nosotros, sino que es socios del ministerio. Hermanos o iglesias que quieran estar asociándose a nuestro ministerio, allí en India, con 200 pesos mensuales. Tenemos una página en Facebook y allí estamos constantemente poniendo información, lo que estamos haciendo, lo que se va haciendo con los niños, los cambios que los niños van teniendo, y bueno, la persona que se asocie al ministerio va a poder acceder a esta página. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo, por dejarnos compartir con ustedes esta pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón, que son los niños allí en India. Hay otro video, bueno, tal vez en otro momento se lo vamos a mostrar, pero saben que en India cada 8 minutos desaparece un niño. Y cuando una mujer está embarazada, no le dicen el sexo del bebé, porque si saben que es niña, posiblemente la aborte. Porque para la casta baja, por la gente de pocos recursos, la niña es una carga, porque la que paga la dote cuando se casa es la mujer. Así que en nuestro corazón está puesto en los niños, creemos en ellos, porque creemos que, así como mi esposo también les contaba, que hay 16 idiomas oficiales y 1600 dialectos. Nosotros no lo vamos a poder aprender, pero sembrando en estos niños, ellos van a ser los futuros líderes de esta nación. Señor, bienvenido. Realmente ver a los chicos, ver la escuela, me entusiasma. ¿Todos saben qué es esto? Algunos creo que hoy faltaron, veo pocos hombres. Hay una pasión en los argentinos, hay una pasión en los latinoamericanos acerca de esto. Y esto es algo que a mí también me apasiona. Me apasiona desde el punto de vista de poder enseñar valores a través del fútbol. Como decía mi esposa, enseñar a que no insultes, a que sepas que cuando vos le pasás la pelota a tu compañero, estás jugando en equipo, y esto mismo es lo que haces en tu casa. Cuando ayudas a tu mamá, cuando le das un abrazo, cuando ayudas a limpiar, trabajamos en equipo. Estas son las cosas que enseñamos. Y quiero, ¿cuánto les gusta el fútbol? Levanten la mano, así, quiero verlos, ahí está. Bien. ¿Saben? Quiero desafiarlos. Él es Wilson. Y a Wilson lo desafié, estábamos en un supermercado y lo vi y dije, Wilson. Gibson, Teresa Petina conmigo. Y. ¿Viste? Ah, no te llevaron a la escuela bíblica, ¿eh? Wilson es una demostración de lo que Dios le va a hablar hoy. Él no pagó pasaje, viajó 17.000 kilómetros. Alguien vino medio apretado en una valija. Pero él está acá y ustedes lo están viendo. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos a nuestro dueño, a nuestro Señor, a aquel que domina todas las cosas, viajamos con Él. Y no importa dónde viajemos o cómo viajemos, Él nos lleva. Así que dentro de ese mensaje, quiero hablarles de algo que realmente ha surgido en estos días, y es que India ha sido elegida para el año 2017 como la sede del Mundial de Fútbol Sub-17. Por primera vez en la historia, en India, se va a jugar un Mundial de Fútbol. Y eso significa que hace aproximadamente 5 años la FIFA comenzó a poner dinero para que todos los clubes y todas las entidades comenzasen a fomentar el fútbol. Nosotros comenzamos con nuestra escuela en Bangalore hace 5 años y éramos la única escuela. Hoy hay 8 escuelas de fútbol en Bangalore. ¿Y saben lo lindo? Mi hijo llegó hace 2 meses atrás, un mes atrás a India, y fue a una escuela internacional, y los padres de esa escuela internacional estaban decidiendo si el entrenador iba a ser un argentino, en este caso mi hijo, con la Kuti Jayan Football School, o si iba a ser el PSG de Francia. Imagínense, ser argentino en India tiene un gran valor. Yo soy allá lo que se llama coach. ¿Sí? Acá vine con el silbato también. ¿A cuánto les apasiona el fútbol? A ver, yo creo que alguien de Valera va a ir a la India. ¿Saben por qué? Porque del Sub-17 estamos a un año y medio casi. Y hablamos con Héctor Master, que es el representante de Atletas de Cristo, en esta semana que pasó. Estuvimos hablando en la oficina de él y le comentamos de que queremos llevar a India un grupo de latinos que vaya a las 8 sedes donde va a estar el Mundial desarrollándose. En 8 ciudades va a haber 24 equipos, va a haber 54 partidos, donde queremos en este momento histórico penetrar India. ¿Me escuchó? ¿Queremos, qué es lo que queremos hacer? Penetrar India. ¿Cómo la vamos a penetrar? A través de lo que nos apasiona, a través del fútbol. Vamos a hacer campeonatos en las ciudades, vamos a hacer clínicas de fútbol, vamos a hacer escuelas de valores, pero no solamente nosotros, sino que va a haber jugadores a nivel nacional, a nivel internacional, porque Atletas de Cristo están en el mundo entero, que van a ir a ayudarnos a la sede mundial. ¿Cuántos van a estar hablando por esto? Manden uno. 2, 3, manden, vayan, conozcan, entren, penetre con nosotros. Queremos llegar a India y hacer un trabajo en todos los estados para que luego podamos asentarnos en India en distintos lugares y abrir academias de fútbol o escuelas de fútbol, como quiera llamarle, en todos los lugares posibles. ¿No entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántos van a orar por esto? Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 11. Voy a ir a un mensaje nuevo para mí, porque siempre que he ido a las iglesias, hablaba del ministerio, hablaba de lo que estábamos haciendo y nunca me enfocaba en las misiones, pero este tiempo Dios me habló y me dijo: vas a hablar de misiones nada más, así que vas a escuchar un mensaje misionero. ¿Sí? Va a escuchar un mensaje que habla de las misiones. En Génesis capítulo 11, vamos a ir, es una historia conocida. Voy a leerles del versículo 1 al 9. ¿Lo tiene? ¿Lo dice amén? ¿Sí? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego y le sirvamos. dio el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámoslo en nombre, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, una unción especial en este momento para poder transmitir aquello que tú pusiste en mi corazón. Papá, gracias por este tiempo. Gracias por el desafío de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el verso 4 encontramos que dice que los hombres, ya había, esto es después de Noé, ¿sí? Los hombres se habían, estaban moviéndose y de repente ven una planicie, ven un lugar que les pareció lindo, que les pareció bonito y dijeron: vamos a construir aquí una torre, vamos a construir un lugar para estar todos juntos y quietos, vamos a quedarnos acá. ¿Cuál era el mandato de Dios para los hombres? Ir y llenar la tierra. Pero encontraron un lugar que les pareció fabuloso. Dijeron: acá, de acá no nos mueve nadie. ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Sí? Llegar a un lugar y decir: esta es mi casa, este es mi lugar, esta es mi familia. De acá no me mueve nadie. Acá estoy, pero bárbaro. Este es el lugar. Y acá vamos a crecer y vamos a tener nombre. Y vamos a ser de renombre. Por si nos esparcen, por si nos mueven, vamos a seguir llevando nuestro nombre. Y Dios, en alguna manera, me encanta lo que hace el Señor. En el verso 8 dice: el Señor los dispersó. El Señor les cambió todos los planes de que ellos tenían de quedarse en ese lugar. Transformó sus lenguas para que no se entendieran. Y de alguna manera, ¿qué hicieran? Se fueron. Y esto es misiones. Esto es misiones. Cuando yo dejo mi comodidad, cuando yo dejo todo aquello que para mí es lo mejor, lo que me da placer, para poder ir a un lugar diferente. Hoy le decía a mi esposa, los cambios de ciudades, los cambios de lugares, es crisis. Le decía al pastor hace un momento en la oficina: me está costando hablar, porque hace 8 o 10 días que llegué de India y mi lengua todavía está, y mi cabeza está trabajando de una forma diferente. Y me cuesta pensar, razonar, pero es parte del moverse, es parte de hacer algo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? Bueno, permítame que vaya aquí a mi... Construyamos, nos haremos famosos, evitaremos ser dispersados o esparcidos, como más me guste. Y el Señor los esparció desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Y aquí, si pasamos una hoja, en Génesis capítulo 12, del 1 al 2, nos habla del llamamiento de Abraham. Abraham estaba en una ciudad muy tranquilo, una ciudad muy próspera, según dicen era una de las mejores ciudades en esa época, y Dios le dice: vete de tu tierra, vete de tus parientes, vete de la casa de tu padre. Piensa un poquito si hoy Dios es lo que estoy buscando. ¿Sí? Si hoy Dios le dice: vete de tu tierra, piensa un poquito, un poquito nada más, vete de tu tierra, vete de tus parientes. Pero ¿cómo voy a dejar mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia? Imagínense a Abraham, Dios le está diciendo, vete de tu tierra, vete de tus parientes, vete de la casa de tu padre. Es una de las cosas que le decían a Josué, a nuestro tercer hijo. No te vas nunca, él estaba recómodo en la casa de su papá. Bueno, como él no se fue, nos vinimos nosotros y lo dejamos allá. ¿Entiende cómo Dios hace? Dios hace como Él quiere, y Él lo que quiere es que nosotros nos movamos. Dejemos el lugar donde estamos y nos movamos. Vamos. En 1984, la persona que les está hablando se convirtió. Bueno, eso decía, me convertí. Había sido un chico de la calle. Mi casa estaba en Constitución o Retiro, o 11. Estuve en la cárcel de acá de menores o en algunos reformatorios aquí en Buenos Aires. Así que conozco bastante la ciudad. Vivía en las calles de Mar del Plata. Comí de los tachos de basura. Bueno, no voy a contar mi testimonio, pero sí quiero saber, que ustedes sepan de dónde Dios me sacó. En el momento que me convertí, mi esposa estaba viviendo en Mar del Plata y yo en Ushuaia. Ella no sabía, pero estábamos separados. Es decir, yo no pensaba volver a llamar. Pero cuando Dios entra en mi corazón, Jesús entra en mi corazón, yo empecé a ver las cosas de una forma diferente y dije, ah, acá está. Entonces la mandé a llamar y llegó ella a Ushuaia. Yo estaba en Ushuaia, llega de Mar del Plata y yo estaba, sonríe que Jesús te ama. Y ella me miraba así y decía, ¿dónde está la bestia con que me casé? Porque realmente había sido un cambio impresionante lo que Dios había hecho en mi vida. Luego estaba participando en un partido político y del grupo que estábamos trabajando, 7 vinieron a la iglesia a ver qué pasaba conmigo. Me decían, ¿qué te pasó? Te lavaron la cabeza así, me sacaron toda la mugre, ¿no sabes? Ahora puedo glorificar a Dios. Y así comenzó una pasión por Jesús. Una pasión por entender a los predicadores. Yo, a mí me dicen, ¿pero por qué sos así? Bueno, es lo que predican. Dicen que hay que ir y yo fui. Entonces en aquel tiempo llegaban los predicadores y decían, desde esta tierra del fuego se van a levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que van a llevar la gloria de Dios a las naciones. Y yo estaba sentado allá en el fondo porque éramos los más pobres, éramos los más... los que menos teníamos, y bueno, estaban todos acá adelante y yo allá atrás con ganas de saltar y gritar y decir amén, amén, amén, yo, Señor. Y trabajábamos en la iglesia. Yo les cuento a los chicos allá, yo iba a la iglesia a las 6 de la mañana del día domingo y me iba a las 12 de la noche. Visitaba cárceles, hospitales, casa por casa. Durante la semana no tenía trabajo, iba a trabajar en la iglesia 8 horas. Mi pasión era Cristo. Mi pasión era servir al Señor. Y cuando lo mejor que estábamos allí, viene alguien y habla del Instituto Bíblico Río de la Plata y Dios dice, tiene que ir al Instituto Bíblico. ¿Cómo? Al Instituto Bíblico, pero está muy lejos. Yo estaba en una iglesia de 50 personas y era tan lindo. Había vivido en la calle, mi familia estaba ahí, veía a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a mis hermanos, estaban todos ahí. Había conocido una familia que nunca había conocido y de repente estaba todo ahí y de repente Dios dice, no, tenés que dejar esto y irte a Buenos Aires. Obedecimos, llegamos acá y me acuerdo que llegué el primer día al Instituto Bíblico, nos sentamos en el último asiento y adelante había hijos de pastores y algunos diáconos haciendo tumba canero y haciendo un montón de cosas dentro del instituto. Bueno, eso pasa en los institutos pentecostales, pero yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? O sea, empecé a ver a Buenos Aires, para mí era un mundo aparte, a pesar de que había vivido en la calle, pero dentro de la iglesia no conocía nada, no sabía nada, no entendía nada. Y así pasaron 3 años y de repente en esos 3 años tuvimos situaciones económicas. Nosotros nos vinimos de Ushuaia sin un peso y de repente acá el director dice que, ¿y cómo vas a pagar? No sé, lo único que tengo es esta máquina. Tenía una máquina de sacar fotos, soy fotógrafo profesional, trabajaba en eso, estábamos muy bien en Ushuaia, así que me tomaron la máquina y con esa máquina pagué 2 años de instituto y era todo por fe. Y ya nos empezamos a mover, y un día yo estaba, los días miércoles y viernes es franco, entonces yo los francos, yo decía, tengo que hacer algo. Así que me fui a 11 y empecé a trabajar con los chicos de la calle. Y pasaron los años, y en el tercer año yo ya estaba trabajando con los chicos de la calle, ya estábamos armando un proyecto y estábamos visitando iglesias y estábamos trabajando con una iglesia en Constitución, con la iglesia Rey de Reyes del pastor Freyson en Belgrano. Estábamos haciendo un montón de trabajos y estábamos re bien y estábamos por hacer cuarto año y nuestro ministerio iba a explotar y Dios dice, tienen que volver a su área. ¿Cómo? Pero Señor, estamos re bien acá y ahora estamos cómodos y ya estamos siendo reconocidos por la iglesia y creen que volvamos, sí, tienen que volver. Y volvimos a Ushuaia y fuimos presidentes de jóvenes ahí y de repente, pum, salió la primera obra y dijeron, bueno, Atolvin es el corazón de la isla de Tierra del Fuego. Y ahí fuimos por primera vez. Y es patente el primer día que un hermano nos dejó con todos nuestros, no sé si decirlo, bastos o cosas, ¿sí? Y con mi esposa nos miramos y dijimos, ¿y esto nos enseñó en el Instituto Bíblico? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace el primer día acá que llegás y no tenés nada? Y estábamos en una ciudad, en una piecita que nos habían prestado y allí pasamos mil problemas. Miles de problemas económicos. Y cuando estábamos bien, ya tenía trabajo en la municipalidad, ya era coordinador de defensa civil y estábamos trabajando lo más bien. Dios dice, a Ushuaia de vuelta. Señor. Pero mientras todo este tiempo, en el año 88, Dios había puesto en mi corazón India. Estando orando en el Instituto Bíblico, Dios puso en mi corazón India y realmente fue algo muy fuerte. Yo no sé si fue una voz audible o no, pero Dios habló. Y entendí en el año 88 que tenía que ir a India. Nunca dejé de hablar de India. ¿Saben una cosa? Estando en Ushuaia, en el año 2000, estamos en el año 1998, yo trabajaba en un diario, Dios me regaló, ¿saben? Tengo cuarto grado, pero Dios me regaló ser periodista en un diario. Era impresionante cómo Dios nos preparaba y nos formaba en distintas áreas. Y recuerdo que era periodista de un diario local. Yo no sabía escribir. Me decía el que me corregía, voy a hacer el pequeño Oscarcito ilustrado, porque yo tengo la capacidad de escribir una palabra en una hoja tres veces diferente. Tengo esa capacidad, pero escribía. Y escribía las páginas centrales y me conecté con jueces, me conecté con abogados, me conectaba con gente, hacía policiales, así que me conectaba con el jefe de la policía, me conectaba con un montón de gente y Dios metiendo información y cosas. Teníamos un departamento, teníamos tres habitaciones, los chicos estaban trabajando, estaban en polideportivo y hacían deporte, y tenían premios y todo, estábamos re bien. Hasta que un día le digo a mi esposa, mira, si no me voy a India me muero. Y ella casi muere ahí. Porque lo teníamos todo. Entonces era dejar otra vez todo, el auto, la casa, todo, para irnos a Buenos Aires. Porque Dios es argentino y atiende a mí. Desde Ushuaia era muy difícil. Así que nos vinimos en el año 98, yo terminé mi cuarto año de bachiller en teología, mi esposa terminó de estudiar, estábamos a cargo de una revista llamada Edifiquemos, no sé si alguno la conoce, y recorrí todo el país con esa revista. Y durante esos cuatro años nos preparamos, y en el año 2001 el dólar salía un peso, ¿se acuerdan? Año 2001, hay muchos que se han olvidado, pero el año enero del 2002, primero de enero del 2002, estoy hablando de todo esto porque quiero desafiarlo, ¿sí? Perdonen que tome tiempo con este testimonio, pero en el año 2002, el primero de enero del 2002, el dólar se fue 1-4. Y nosotros ya teníamos todo preparado para irnos en mayo a India. Pero teníamos $2,000, esos $2,000, dividido 4, pasaban a ser $400. Y necesitábamos, ya habíamos recorrido 200 iglesias. Y Dios había dicho que iba a ir a India, pero no éramos uno. En el Instituto Bíblico me gustaba porque muchos estudiantes decían, che, yo no tengo para pagar la cuota. Y yo le decía, mira hermano, mi esposa, yo y tres niños. Cinco cuotas, no tres, no una. Así que así los animaba. Y en este caso era lo mismo, cinco pasajes para irse a India. Necesitábamos $6,000 para irnos a India. ¿Hay alguien aquí que me pueda prestar $6,000 ahora? No estamos en el 2002, perdón, quiero retrocedemos, porque por ahí uno se quedó en el... Estamos en el 2015, ¿hay alguien aquí que tenga $6,000 para prestarme? Necesito para ir a India. No estamos en crisis, estamos en Cristo. ¿Me va entendiendo? Nos encontramos con un país y que me recuerdo las revistas todas en negro, bueno, ¿usted se acuerda? Los líderes me decían, Oscar, no vayas. Iba a los pastores y decía, pastor, necesito que nos ayude para ir a India. Y decía, Oscar, ya fuiste pastor, abrí una iglesia, no vayas. Antes de la crisis, ponele, tenía 100 hermanos, ahora me quedan 30. De los 30, 15 no trabajan. No vayas, no te podemos sostener. Nos sentamos con mi esposa, dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Y allí dijimos, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí. Si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí. ¿Y sabe qué? El director de las misiones me llama y me dice, Oscar, ¿qué vas a hacer? Y yo, loco por Cristo, loco por creerle a Dios lo que se predica. Entonces yo dije, pero si Dios dice que voy a ir a India, Él va a pagar, Él va a suplir lo que necesitamos. Pero Oscar, mira cómo está el país. Y yo le dije, estoy dispuesto, perdón por esto que voy a decir, pero estoy dispuesto a volver a cada iglesia que visité y decir que me equivoqué. Pero quiero que entiendan que Dios está diciendo que nosotros nos vamos. Plena crisis. No hubo nadie que dijera, Oscar, vaya. ¿Quiere que le diga una cosa? De enero a mayo se juntaron $6,000. De enero a mayo, una familia completa sale en el tren mayo del 2002 a India. Lo tengo aquí en el anillo de punto con mi esposa. Grabamos el día que nos fuimos a India como testimonio de decir, Dios existe, Dios llama, Dios paga. Porque Dios no se limita a la economía de las naciones. Dios no se limita a la economía de las iglesias. Dios no se limita a la economía de las familias. Dios se limita solamente a su palabra que dice, ustedes van y van. ¿Cuántos quieren ir? Que nada te limite, que nada te limite. Así se fue Abraham. Y por último quiero terminar con esta conclusión, Mateo 28, muchos lo conocen, del 28, del 16 al 20. Permítanme encontrarlo. ¿Tengo 5 minutos más? ¿Sí? ¿Quién me da 5 minutos más? 5, 10, 15, 20. No, 5 nada más. Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A dónde se fueron? A Galilea. No lo busque porque no tenemos tiempo, pero si quiere lo puede anotar en Lucas capítulo 18, versículo 31 al 34. Encontramos allí que Lucas 18, del 31 al 34, encontramos a Jesús en el mismo monte o en el mismo lugar en Galilea diciendo, hay que ir a Jerusalén. Vamos a ir a Jerusalén y allá va a pasar esto. Miren, me van a crucificar, me van a matar, pero voy a resucitar. Eso es lo que les dice antes de ir. Él lo citó en el mismo lugar, lo vuelve a citar, le dice, vuelvan al monte de Galilea, porque allí tengo algo importante que decirles. Parece que las decisiones importantes Jesús las tomó en ese lugar, por lo menos para lo que tiene que ver con el futuro. Y nos encontramos con el verso 18 que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Sería interminable contarles las situaciones que hemos pasado en las migraciones. Llegamos a India sin dinero. Algunos misioneros decían, si yo tuviera que vivir con lo que ustedes viven hace rato que me hubiera vuelto. Ese era el aliento que le daba a mi esposa. Teníamos que salir a Sri Lanka cada 6 meses y pagar $2,000. Debíamos dinero constantemente. Y la iglesia ponía ese dinero y volvíamos a salir. Cuando fuimos por tercera vez a Sri Lanka a buscar nuestra visa de 6 meses de turista, me dijo el cónsul, me dice, no vuelvas más acá. ¿Sabes por qué? Porque por 3 veces fuimos y pedíamos visa de turista y me dice, pero ¿qué clase de turista sos? Tenés 3 hijos, ¿qué hacen tus hijos? Y yo recordé una historia de cuando era chico de la calle y y le hablé al hombre con un inglés malo. Yo hoy tengo un inglés malo, imagínense con un año y medio. No sé lo que le hablé. Pero el hombre se ve que se cansó y dijo, mira, te la voy a sellar por esta vez, pero no vuelvas más. Así que esos trámites de migraciones, de decir, vamos por fe, caminar en ese plano porque no teníamos para movernos, ir a los lugares donde había aire acondicionado porque hacía un calor impresionante y tratar de pasar el día ahí. Situaciones difíciles, en migraciones hemos pasado muchas. Pero hace 10 años que yo voy a India y vuelvo con una visa de negocios. O sea, hemos pasado por situaciones, pero Dios nos ha dado la victoria. Yo quiero decirte que el año 2017 está cerca. Y el que te llama dice, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero solamente tienes que entender de que Dios muchas veces nos da un montón de cosas, pero de repente dice, sal de ahí. Sal. Deja tu tierra. Deja tu parentela. Muévete. Y sabe, cuando nos movemos empezamos a ver la gloria de Dios de una forma diferente. Yo no estoy arrepentido de los 13 años que llevo en India. No estoy arrepentido, al contrario, estoy aquí porque quiero animarles, porque alguien ya pagó el precio. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, miren, esto va a pasar, nosotros nos vamos de acá de Galilea a Jerusalén y esto es lo que va a pasar, me van a matar, pero yo voy a resucitar. Pero vayan al mismo monte. Cuando sepan que he resucitado, vayan al mismo monte, porque ahí les voy a dar a ustedes una gran comisión. Vayan a todas las naciones. No vayan a Argentina. ¿A dónde dice que vayan? El verso 19. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. No, pero eso que lo haga otra iglesia. No, eso pero que lo haga... No, no, no, no, no se trata de iglesia, se trata de personas que le crean a Dios. La iglesia va a participar, la iglesia va a apoyar, los pastores están para eso, para probarnos, para decir, este obrero está aprobado para que salga. Pero el llamado está en nosotros, en decir, Señor, yo quiero tu voluntad, yo quiero ir a las naciones. Y saben una cosa, yo creo que las misiones tienen que cambiar. Antiguamente íbamos a limpiar leprosos, íbamos a trabajar con los enfermos, íbamos a trabajar con los pobres, pero yo creo que hoy nosotros tenemos que ir con una visión diferente. Tenemos que ir en ayuno y oración como lo que van a hacer ustedes. Tenemos que enviar los obreros con poder y autoridad para ir a las ciudades y tomarlas. Tomarlas en el nombre de Jesús, es decir, vamos a ver avivamiento en este lugar. No para que florezca un nombre y diga, el profeta o el pastor. No, no, no, para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que Jesucristo, el Señor de señores, cumpla el propósito por el cual Él nos ha dicho, vayan, vayan, no se queden, vayan. Y yo les puedo asegurar que si uno de esta congregación va y puede ir en el año 2017 y penetrar juntamente con nosotros, yo les puedo asegurar que detrás de ese que va, van a ir muchos más. Porque yo pensaba en este niño cuando el pastor decía, ¿Matías era? Nicolás, perdón, siempre cambio los nombres. Cuando hablaba de Nicolás y decía propósito, hay un propósito, hay un propósito, y en mi mente estaba las misiones, las misiones, las misiones, las misiones, porque detrás de este que va a ir en el 2017 de esta congregación, va a levantarse un Nicolás y va a decir, pudo, yo también puedo ir. Quiero que se ponga de pie allí donde está. Vamos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y estoy en una iglesia que considero, y estuve escuchando algunas predicaciones por internet, que tienen mucho, que han recibido mucho y que tienen mucho para dar. Así que les animo, por favor, cierren sus ojos allí donde están. Piensa un momento en si Dios hoy te dijera, deja todo lo que tienes y ve. No es porque vayas, sino simplemente para que sientas un poquito lo que siente el que va. Porque yo sé que de este lugar se van a levantar algunos jóvenes. Y yo sé que viene un tiempo de visiones para este lugar. Así que piensa un poquitito si Dios te dice, ven, deja tu familia, deja tu casa. Porque vamos a completar mejor aquel que lo haga. Aquel que diga, yo tengo un llamado a las misiones, yo tengo un llamado a salir. Yo pido al Espíritu Santo de Dios ahora que toque los corazones para que podamos entender el propósito de los llamados, el propósito por el cual Dios llama. Y no tengo ninguna duda de que muchos Nicolás, muchos niños van a ir a las naciones desde Argentina, porque Dios está preparando a esta nación, está preparando niños en las escuelas bíblicas, en los distintos lugares, para ir a las naciones, porque lo que nosotros no logramos hacer, ellos sí lo van a lograr. Así que allí donde estás, haz un pacto con el Señor y dile, Señor, yo quiero pasar la misión, yo quiero pasar acá. Yo quiero sentir lo que siente. Trabajando de toda Latinoamérica, pastor, yo le quiero invitar si puede pasar mi lado, por favor. Te voy a enviar, vas a ser instrumento mío. Así que Padre, gracias por darnos esta bendición, gracias por darnos esta palabra en esta noche, por darnos este desafío particular. Y Señor, nos ponemos en la brecha para orar y interceder por la India, Señor. Queremos que India también te conozca a ti y muchos, Señor, vengan al conocimiento de ti como Salvador y Señor. Muchos vengan a tu reino eterno. Señor, deseamos que también en India toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y gracias, Señor, porque tu reino ya ha irrumpido en India y seguirá siendo extendido, Señor, a través de la vida de todos los siervos que tú has llevado allí y de todos los que estás levantando allí y de todos los que estás levantando en otros lugares, como en este lugar también, en el nombre de Jesús. Por eso, te pedimos una unción poderosa, una unción fresca de tu Espíritu Santo viniendo a las vidas, Señor, de nuestros amados hermanos, de Oscar, de Gladys, de sus hijos, de toda su familia. Señor, que tú renueves en ellos el poder del Espíritu Santo y con todavía mayor convicción de lo que hasta aquí han tenido, puedan volver en el tiempo oportuno a India para seguir extendiendo tu reino. Señor, mientras tanto, mientras están aquí, guarda a los niños que ya han recibido tu mensaje, tu palabra, guardales, Señor, hacelos crecer, hacer que ese grupo se multiplique y que haya todavía muchísimos más niños, Señor, que te conozcan a ti y estén dispuestos a ser usados por vos para transformar también esa nación, para gloria y honra de tu nombre. Así que, Padre, les bendecimos en tu nombre, sabiendo de la fidelidad, de que nada les ha de faltar, como hasta ahora nos has provisto todo lo que han necesitado. No importa la época, no hay crisis para aquellos que estamos en crisis ahora, porque tú eres para el honor perfecto de tu riqueza y gloria. Así que, Señor, abrimos las ventanas de los cielos para que derrames sobre tus siervos bendición abundante, bendición sobre abundante, Señor. Sé que en este tiempo te vas a glorificar en sus vidas, que habrá cosas nuevas que vas a poner en ellos y en sus corazones. Así que, Señor, nosotros agradecidos a ti por habernos traído, Señor, tú nos has traído y por ello hoy a través de ellos nos has bendecido también. Señor, bendecimos a la India en tu nombre. La bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que las tinieblas han de retroceder. Oh, que en victoria del nombre de Jesús, que la luz del Evangelio de Cristo va a brillar cada día con mayor intensidad, Señor, y muchos, muchos millones se han de convertir a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y para gloria tuya, Señor, todo tu pueblo aquí